overseer. Your hot shot, you wanna get pops and be a savior. First show a little respect, change your behavior, change your attitude, change your plan. There could never really be justice or stolen land. Are you really for peace and equality? Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas al Bandera Negra, este programa anarquista de Radio RSK. Bueno, pues aquí estamos un martes más en el Bandera Negra, ese programa anarquista de Radio SK. Anarquista que no es ni una etiqueta ni es una moda, es esa idea que nos da fuerzas todos los días para seguir luchando contra lo establecido. Hoy tenemos a unos invitados muy especiales, a José y Georgina, que nos van a venir a hablar de... Bueno, nos van a venir a contar historias crudas, historias reales, historias que suceden en las cloacas del Estado, eso que algunos conocen como cárceles. Y bueno, pues decir que José fue una de las personas que vivió en sus propias carnes el motín del año 2004, si no recuerdo mal, en la cárcel de Cuatrecamins. Un motín en el que, bueno, pues los funcionarios de policía y de cárceles entraron a matar contra los presos que estaban participando en esta revuelta. Y que por aquellos que estábamos fuera viendo todo esto en las noticias, vimos el envenenamiento al que fuimos sometidos cuando nos contaban que este motín era motivado por drogas, porque las drogas no habían podido llegar a los presos y los presos estaban enfadados por este motivo. Pero bueno, ahora pues hoy los compañeros nos van a contar la realidad de esta situación y por qué vino todo motivado realmente. Así que buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes y gracias por haber venido aquí al Bandera Negra, que pretende ser un vocero para todas aquellas personas que tienen cosas que contar, así que estos micros son para vosotras y podéis contar todo aquello que queráis. Me gustaría empezar, pues, no por un tema morboso, ¿no?, sino más bien por las presentaciones que soléis hacer cuando dais estas charlas explicando el tema. Para empezar, pues, ponos un poco en antecedentes, que es lo que lleva a José, pues, a conocer el mundo carcelario y tu primer contacto con la prisión, vamos. ¿Cuál fue mi primer contacto en prisión? Bueno, yo entro en sí en la cárcel porque yo siendo, bueno, teniendo 18 años, no me presenté al servicio militar y esto me costó una orden de búsqueda y captura, que luego, pues bueno, me conllevó a coger esta dinámica de persecución policial y acabé en prisión condenado por dos atracos, una entidad bancaria y otro a una empresa de consumismo del capital, de Coca-Colas, etc. Fui condenado a 8 años y 8 meses, pero que luego realmente acabé cumpliendo una condena de 10 años y 8 meses íntegros a pulso, ¿no?, sin los llamados, mal llamados beneficios penitenciarios. Bueno, y ahí tú en la cárcel, pues como alma indomable y como compañero de tus compañeros, ahí empiezas a ver la realidad carcelaria, ¿no?, desde dentro, y ahí es donde tú te rebelas contra esto y empiezas a ayudar a tus compañeros y a luchar contra la cárcel, ¿no? Explícanos un poco, pues, cómo ha sido tu vivencia. Los micros están abiertos para que tú nos cuentes todo aquello que quieras, compañero. Sí, bueno, yo una vez entro en la cárcel, me lié a estudiar bastante a nivel de autodefensa intelectual, sobre todo bastantes clásicos del anarquismo, que a mí me ayudaron muchísimo a lo largo de mi condena a superar y sobrevivir y combatir el fascismo desde allí dentro. En la cárcel, cuando yo entré en la prisión de Lérida Ponent, entonces era una cárcel donde se explotaba exageradamente la vía laboral de los presos. Había unos talleres productivos que los llevaba una empresa privada que se llamaba CIRE. Y este fue la primera lucha que llevé contra la explotación carcelaria, ¿no? Acabemos en un juicio con la propia empresa y con el Departamento de Justicia de la Generalitat por vía laboral. el juzgado no reconoció que los presos ni tenían cobertura en seguridad social, que el trabajo era de un bajo contenido profesional, porque ellos siempre decían que eran trabajos de cortes de rehabilitación y todo esto, cuando era totalmente falso. Uh-huh. Eran cadenas productivas de bajo contenido profesional, etcétera. Y todo esto nos llevó al proceso, a este juicio, que lo ganemos, y ahí ya empezaron las primeras represalias fuertes contra mi persona. Ahí ya acabé, como en el argot taleguero se denomina, chapado en un primer grado de aislamiento. Y bueno, yo ya estando en este primer grado, pues las torturas eran dentro de las cárceles muy bestias y sistemáticas. Yo, estudiando mucho tema de derecho dentro de la cárcel, pues me dediqué bastante a apoyar y dar apoyo y solidaridad a los compañeros presos que no tenían cómo defenderse. Entonces cursaba mucho tipo de denuncias, alzamientos, quejas, recursos de reforma, etcétera, etcétera, y siempre denunciando activamente las torturas en la cárcel. Y bueno, y todo esto pues me llevó a una dinámica de combate contra la cárcel, que bueno, a toda persona que se revela en la cárcel y se intenta autodefenderse, pues es duramente represaliado. Entonces me trasladaron de la prisión de Lérida Ponent a Cuatro Camins. En la prisión de Cuatro Camins, en aquella época, igual que ahora, y ha sido así siempre, la cárcel torturaba sistemáticamente, no se podía hacer nada a nivel jurídico, porque bueno, tanto el juez de vigilancia como el defensor del pueblo y todos los órganos del Estado son parte del Estado y como tal defienden a sus mal llamados trabajadores carceleros. Entonces nunca dan la razón al preso, ¿no? Siempre, cuando te lo archivaban, te lo sobreseían, si no, falto de pruebas, siempre sacando excusas. Y entonces en la cárcel había un ambiente muy, muy caldeado, porque una semana anteriormente a la resistencia del motín, pues incluso habían asesinado al compañero americano en aislamiento, y quedó todo como siempre impunemente, diciendo los carceleros que se había suicidado, cuando nosotros sabíamos que era totalmente falso. Y todo esto pues llevó a un momento de autodefensa por propio de los presos, ¿no? Porque la gota que colmó el vaso fue con todo este ambiente. Un día un compañero que está dentro del departamento de lavandería, entraron dos carceleros dentro del modular, todo eso que ellos justificaron en el juicio, que decían que era para droga y nada, fue totalmente falso. Tenemos uh-huh. colgado la sentencia del propio Tribunal Supremo, que nos da la razón, que ya es firme, que está hecho en un blog, que el blog es cuatrocamins2004wordpress.com. Ahí tenemos colgada la sentencia, que ya reconoce que no es ni tema de drogas ni nada, uh-huh. que es porque entran dos carceleros dentro del modular y se lían directamente a golpear, maltratar y torturar a un compañero delante de todos los presos. Y entonces todo esto fue como una incitación a la propia autodefensa, ¿no? Chispa, ¿no?, que prendió. La chispa, sí. Normalmente desde los medias burgueses y todo esto se suele decir que un motín es algo organizado, planificado. Es totalmente falso. Yo, desde mis conocimientos y por lo que he vivido, un motín normalmente surge cuando el preso ya es totalmente acorralado y machacado y no tiene otra forma de defenderse que mediante la autodefensa, ¿no? Que para mí ni tan siquiera la podría ni clasificar ni como violencia, ¿no? Uh-huh. Violencia es la de la institución carcelaria, ¿no? Que esto sí que lo planifican, la represión sistemática. Y bueno, y esto fue la chispa que encendió el motín, ¿no? Los malos tratos. Muy bien. La tortura y el miedo, ¿no? Es bueno, a todos los niveles de la sociedad también se utiliza, es uno de los pilares básicos del Estado para mantener su orden, ¿no? La cárcel, el miedo, la tortura, su violencia. Que la violencia, bueno, digamos que es una violencia estructural, ¿no? Y monopolizada por el Estado, que, bueno,

que encima nos dijo que narices queríamos y que quisiera algo, que se lo llevaba también al... Utilizó incluso la palabra chupano. Nos lo llevamos al chupano y allí lo acabamos de... Chupano es el aislamiento, ¿no? El aislamiento. El lenguaje de talegero. Sí. Y bueno, que allí lo solventarían el asunto y tal. Y en todo esto pues se lió un feedback entre presos y carceleros y se nos tiraron completamente encima agrediéndonos para llevarse a más compañeros al aislamiento, a ser torturados. Y entonces ahí fue donde se ejerció la autodefensa. En ese mismo momento fue donde explosionó la violencia. Y bueno, se lió un piquete en el patio entre carceleros y presos. En ese momento, pues, como estaba la situación, pues los compañeros se perdió el miedo totalmente y se les hizo frente. Y en este piquete luego se disuelve el piquete y la gran mayoría de carceleros tienen de irse corriendo del patio, pues la gente pues estaba muy enfadada. Uh-huh. Y apareció el subdirector este, Manuel Tallón, tirado en el suelo, picha arriba, desangrándose y bueno, con un objeto punzante clavado en el cráneo. Y bueno, esto se disolvió el piquete este y bueno, y nosotros pues automáticamente un grupo de presos pues consideremos que aquello ya lo vimos venir, se nos lanzó un helicóptero encima nuestro, se tomó completamente la cárcel por las fuerzas de seguridad y entonces fue ahí donde yo más intervine, a nivel sobre todo reivindicativo, se hizo una serie de puntos para exponerlos al exterior de la cárcel y las reivindicaciones, una de ellas era que viniera entonces Montserrat Turá, que entonces estaba en interior, a mediar por el medio, que habían torturas en la cárcel, que había el otro carcelero retenido, que había uno malherido y todo esto lo sacó al exterior una cadena, la cadena SER, que salía mi voz, que era mi voz porque me grabaron una cinta. El media este burgués lo que hizo fue recortar todas las reivindicaciones, sobre todo a nivel de dispersión, de enfermos, de masificación de presos, temas sanitario, laboral, etc. Pero bueno, sacó por lo menos los tres puntos muy esenciales, que uno, que habían torturas en la cárcel, que había un plantel en la cárcel, que viniera entonces Montserrat Turá y que había otro carcelero retenido. Y bueno, y aquel día con que verdaderamente pillaron miedo, pues tuvieron que venir, claro, tuvieron de venir a... Porque todas estas, aparte de esta persona que cayó herida en el cráneo, también se coge de rehén a un carcelero. A un carcelero, sí. Y entonces esta cadena os da la oportunidad de decir algo y tus compañeros te eligen a ti como vocal, como portavoz. Sí, sí, yo por mi, pues esto, por mi constante lucha dentro de la cárcel, pues los compañeros consideraron en ese momento que yo era la persona igual más adecuada o más preparada a nivel de poder hablar con ellos, porque bueno, yo dentro de la cárcel había ejercido mucha autodefensa intelectual, ¿no? Me leía clásicos como Goffman, me leía clásicos como Bakunin, me leía Foucault, bueno, etcétera, ¿no? De cantidad de tema anarquista, y eso pues me había valido mucho en la cárcel, aparte de ella, de como mi persona para autodefenderme, también a los compañeros y pues toda esa familia que tenía adentro de combativo y tal, pues bueno, se consideró que yo sería la persona más adecuada para poder llevar un tema reivindicativo y claro y con un mensaje político, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, opté yo por hacer las exigencias, primero al medio de comunicación y luego una de las exigencias que habían, que era esencial, si no, nunca podría haber habido este proceso, era que designaran a un órgano que no fuera parte de institución del Estado. El síndic de greuges no nos valía, porque para nosotros es otro vendido más. Uh-huh. Además, una cosa para que la sepa la gente, el director del síndic de greuges y el subdirector, ahora se ha cambiado el director, Ignasi María Clavet, ha sido durante más casi 15 años director general de servicios penitenciarios. Bueno, pues este individuo ha estado 15 años como director del síndic de greuges. Ahora de director de seguridad tiene a Ángel Gómez, que estuvo como 20 años en el departamento de servicios penitenciarios, en el departamento de traslados, digamos de dispersión. Pues seguro estos... que los máximos exponentes de la tortura en la cárcel están ahí para defender al, para defender al pueblo, supuestamente. Entonces, claro, yo era conocedor de todos esos datos y exigí y reivindiqué claramente que entraba el observatorio por el medio. Observatorio penal de la UB. El observatorio penal, porque bueno, yo estaba muy contactado y confiaba mucho en ellos, sabía que no nos iban a dejar tirados a nivel de abogado, de denuncias y tal. Y que hasta que no entrara un observatorio y tal, que allí no era posible ningún tipo de salida, ¿no? Y con que aquel día, pues bueno, con que el miedo lo tenían ellos, que por un momento tuvimos nosotras nuestras armas de la fuerza, de la rebeldía, pues tuvieron que hacer oreja y tuvieron que entrar hacia adentro, claro. Y a partir de ahí fue ya cuando se... empieza todo el tema de la investigación, ¿no? A partir que entra el observatorio, que ya podemos declarar ante ellos sin que haya por medio ninguna institución ni juez de vigilancia, sino declarar con ellos en los departamentos de vis-a-vis, porque fuimos citados en celdas totalmente que no hubieran carceleros, etcétera, por medio. Pues de ahí fue ya cuando se empezó a denunciar ya seriamente, ¿no? De lo que estaba sucediendo en la cárcel, y bueno, tuvimos bastante apoyo a ese nivel y también de abogados, y las denuncias pudieron ir tirando hacia adelante, ¿no? En este proceso, curiosamente, vamos 9 personas que vamos como supuestamente de víctimas. Yo la palabra víctima no me gusta utilizarla, yo me considero más realmente un represaliado, pero que realmente hay más de 9 personas, ¿no? Porque habíamos más de 100 personas en ese patio, que todo el mundo fue duramente represaliado, y muchos compañeros, pues yo lo entiendo, no pudieron llevar las denuncias hasta el final, ¿no? Porque fueron duramente torturados, incluso habían muchas declaraciones de propias autoinculpaciones, etcétera, que lo sacaron mediante torturas, ¿no? Y esto fue todo lo que nos llevó a un segundo proceso. El primer proceso que tuvimos, pues bueno, los compañeros fueron injustamente condenados a largos años de condena, que también quiero decir una cosa, ¿no? Que si en el acto de rebeldía, de resistencia de los compañeros y de ejercicio de la autodefensa, que nunca podríamos haber llegado a este proceso, ¿no? Porque esto mediante denuncias a las instituciones, yo estaba harto de sobrecimientos, de archivos, etcétera, que si realmente se ha llegado a este proceso con 13 imputados más todos los tecnócratas que tienen que ir a declarar, es porque se salió desde la autodefensa, ¿no? Porque si no, esto nunca hubiera salido ni a los medios de comunicación, ni hubiera podido entrar al observatorio, ni el tema de la investigación, ni lo hubieran cubierto absolutamente todo, ¿no? Lo que pasa es que se les fue de las manos todo el estallido que hubo. Y entonces, claro, a coger voz en la calle y fuerza, pues tuvieron que abrir una investigación. Y háblanos un poco de cuántos son los presos que se suman al motín y cómo se desenvuelve todo este motín a nivel, pues, de implicación del resto de presos, que igual podían ser gente que no estaba politizada, pero simplemente estaban hartos de la situación, de ver las injusticias y las torturas que ahí se cometían. Sí, en el momento del motín muchísima gente, ¿no? Porque nos quedamos casi 100 personas en el patio toda la tarde y parte de la noche. Al final nos quedamos un total de 28 personas, porque bueno, hay el subdirector médico Xavier Martínez, que está imputado, por torturas. O sea, no le imputan malos tratos, tal, sí, o sea, le imputan... La palabra tortura ya está, aparece sí. Los papeles. La palabra tortura, ¿no? Y para nosotros es importante. Pues bueno, el torturador este, lo primero que hizo es entrar con todo el tema del medicamentos potentes que utilizan para la anulación de los presos dentro de la cárcel, lo utilizó de medio de coercitivo, ¿no? Como ellos siempre actúan, que el preso que no se entregase y no subiera a celdas y tal, que le cortaba automáticamente para toda la condena el medicamento. Cosa que en el protocolo del famoso Hipócrates, ¿no? Que ya lo dice su propio nombre, es médicamente, un médico no puede cortar a nadie un medicamento potente de golpe. Pues bueno, este individuo torturador le dijo a la gente que el que no tuviera le cortaba el medicamento. Nos quedamos 28, muchos de ellos, muchos compañeros. Y yo quiero reconocérselo que en ese momento optaron, incluso gente que tomaba metadonas y cosas potentes, de enviarlos al carajo por ahí, decirle que no querían nada y que se quedaban con nosotros en el patio a apoyarnos, ¿no? Y para mí es de gran valor que los chavales tuvieran esa determinación también, ¿no? Pusieron su dignidad por delante de la droga, de salud, ¿no? Y de la droga. Y de todo, sí. Que esto, por otro lado, tú, claro, que has tenido ahí tu experiencia carcelaria, pues nos puedes contar un poco, ¿no? Cómo es toda la institución médica y todo el tema de la droga y de los medicamentos, cómo hacen estragos, ¿no? En la cárcel, cómo es un método de control enorme. Sí, es la primera forma de anular. Curiosamente, cuando tú llegas por primera vez a una cárcel, cuando te vienen los servicios médicos, lo primero que te ofrecen son drogas. Drogas, las mal llamadas drogas legales, ¿no? Te viene además con pastillas que dan ahí a la gente súper potentes, ¿no? A nivel de Sinogal, Seroquén, metadona, vamos, yo he visto gente en un patio completamente tirada en el suelo, en el hormigón, ¿no? Que no podían ni... Zombies, ¿no? Sí, sí, auténticos zombies. Y eso la institución, bueno, pues lo utiliza de forma de dominio, ¿no? Pues para que la gente no piense, la gente anularla, luego sobre todo la gente que le dan los beneficios penitenciarios, pues para vincularlos a centros llamados terapéuticos, etcétera, para que vayan a los CAS, para tenerlos controlados. Y todo este aparato llamado educativo, ¿no? Que vive alrededor de la cárcel. La droga es claramente un sometimiento a la humanidad en completo, ¿no? Y ahí en la cárcel se vive realmente, pues, de una forma, bueno, es un método enorme. Ya lo es en la sociedad, ¿no? En general, pero ahí dentro de la cárcel, pues claro, ese chantaje, que igual esa droga es de las pocas cosas que le quedan a algunos presos que no tienen ni a nadie que... Y caen desesperados en ella, ¿no? En las legales y en las ilegales, me refiero. Sí. Bueno, y ahí se desenvuelve este motín y habláis con el Observatorio Penal. Y ahí, ¿cómo se desenvuelve la cosa después de hablar con ellos? ¿Hay algún cambio? Bueno, cuando entré en el Observatorio tardó como una semana en poder entrar hasta que burocráticamente, no sé, no tuvieron, pues digamos, lo que eran las autorizaciones. Uh-huh. Aparte estuvieron varios días dentro de la... y que iban a la cárcel, pero no los dejaban. Claro, los carceleros no hacían toda la resistencia posible porque no entrasen, se les inventaban las mil y una, ¿no? Y ahora hace falta esta autorización y luego la otra, y al final consiguieron entrar. Cuando entró el Observatorio, una cosa ahí que fue para mí flipante fue es que la represión aumentó realmente. Porque ejemplos muy evidentes, la primera vez que subimos entre 8 o 9 personas a declarar. La segunda vez, ¿qué es lo que ocurrió? Cuando volvió el Observatorio al día siguiente, es que de los 8 o 9 que habíamos subido solamente subimos 2, porque los demás compañeros mediante tortura firmaron un documento negándose a declarar al Observatorio. Y a mí me quisieron hacer firmar dicho documento a golpe limpio, pero a golpe mañana, tarde y noche. Porque hay que decir que después de la primera visita real del Observatorio, ahí ya tú ya sabes que van a empezar los palos, ¿no? Sí. Intentas defenderte de alguna manera, pero ahí empieza el suplicio que luego te llevaría a dispersión y, sí, y a continuidad de tortura, ¿no? Sí, sí. Yo, bueno, fui de las personas que, bueno, pues que resistí toda aquella masacre y entiendo la persona tampoco que no pudo aguantarlo, ¿no? Uh-huh. Y claro, yo pues volví a subir al Observatorio, volví a declarar que había más torturas. Y ya al Observatorio, claro, llegó un momento que se asustó muchísimo también, ¿no? Porque me quisieron incluso hacer firmar un documento, curiosamente, que venía a narrar lo siguiente, es que el Observatorio me daba asesoramiento jurídico gratuito si yo declaraba en falso testimonio torturas. ¿Esto qué suponía? Si yo llego a firmar ese documento, como encima yo, que estaba como el portavoz de todo... Claro. Era que podrían haber quitado incluso licencias de la propia facultad, porque les hubieran metido querellas, claro, en los juzgados, hubieran quitado licencias o por lo menos cautelaresmente hasta... Claro, hubiese estado tú acusando al Observatorio de manipulación. Claro, ¿no? De manipulación, imagínate la que se podría haber liado. Y yo, pues bueno, hice tripas corazón, no firmé absolutamente nada, porque bueno, yo también era muy consciente que si firmaba cualquier tipo de documento me quedaba en manos de ellos y que de aquel agujero no podía sacarme absolutamente nadie. Y que la única posibilidad que era continuar en la lucha y en la denuncia. Y bueno, y en todo esto estaba yo en Cambrians porque fui trasladado, duró más de 2 meses, un total de 64 días, apenas sin dormir, apenas sin comer, tirado en sleeves en la celda, esposado en una cama metálica, bueno, una serie de salvajadas bastante importantes. Y para que nuestros oyentes sepan un poco lo que se cuece dentro de las cárceles, no solamente fuiste golpeado y maltratado y torturado por carceleros, sino también por algunos miembros de la institución médica, ¿no? Que sí, creo que es una anécdota, entre comillas, que dice mucho, ¿no? De esta, el primer día que tú recibes las torturas, recibes la visita también. Cuéntanos un poco esta situación, bueno, para que la gente conozca. Sí, yo estando en el departamento de ingreso de Cuatro Caminos para ser trasladado a Cambrians, primero me sacaron con un tubo, con el panóptico, el centro de la cárcel, totalmente tomado, súper golpeado, con la cabeza con diferentes brechas, roturas de todo tipo. Pero bueno, cuando estoy en el departamento de ingresos, tirado en el suelo, abro los ojos y veo batas médicas. Y bueno, yo en ese momento, pues iluso de mí, ¿no? Que pensé, bueno, José, esto se ha terminado, están aquí los servicios médicos, no te van a pegar. Bueno, pues eso mismo, iluso de mí, porque el subdirector médico, este enfermo torturador, dice que me levanten del suelo, yo no podía ni levantar, me levantan de los brazos los torturadores. Y además me dijo unas palabras que a mí se me quedaron muy enquistadas, ¿no? Me dijo, hombre, tú eres el ácrata listillo de la pandilla, llama ahora a la consellera, ¿no? Porque a ellos, pues que yo públicamente denunciara torturas exigiendo implicación política, pues eso se ve que les había hecho daño, ¿no? Y me lo tiró en cara y se lió con una porra de madera grande a golpes conmigo directamente, un subdirector médico. Hay que ser conscientes de que si los servicios médicos no encubriesen las torturas en su totalidad y estuvieran implicados en ellas, ni en las comisarías, ni en los juzgados, ni en las cárceles, ni en los centros CIE, ni centros de menores, ni en los centros de detención serían posibles las torturas. Uh-huh. Que los servicios médicos son los primeros en el encubrimiento de la misma y participación en la misma, ¿no? Porque ¿cómo es posible que a un chaval lo torturen en una celda, pasen los servicios médicos? Tendrían que ser ellos los denunciantes del tema. Y ellos, bueno, son parte del Estado también, ¿no? Están ahí asalariados. Y no van a morder la mano que les da. Y no van a morder la mano que les da de comer, vamos. Y ahí toda esta manipulación de documentos, ¿no? Y esa negación de torturas por parte de los médicos que acusan, pues bueno, de que son caídas, ¿no? Y de que estos son rasguños que no han tenido nada que ver con... Claro, aquí qué es lo que pasó, que el parte... Mira, por ejemplo, hay una cosa que es muy curiosa, de los Mossos de Escuadra, que son otra banda de torturadores, pero es curiosa, porque en Cuatro Caminos, cuando nos entregan a la gente que vamos a ser dispersados, los Mossos de Escuadra nos ven tan golpeados que ellos, para que no les afecte a su corporativa, no quieren comérselo. Dicen que hasta que no haya un parte informativo de cómo se entrega ahí a la gente, que ellos no iban a movilizar a nadie en la cárcel. Claro, porque no se van a comer el marrón, ellos, el marrón de los carceleros. Y hay un parte informativo de los propios Mossos de Escuadra que reconoce, vamos, que vamos totalmente masacrados, ¿no? Y que ellos no son responsables de nada y que somos entregados desnudos, en slips, llenos de sangre por todos sitios, con posibles roturas. Imagínate, ¿no? Para que ellos se pongan en esa para tesitura. En esa tesitura. A mí luego me quedé muy sorprendido, pero bueno, en cierta medida, pues seguramente nos beneficie en algo, nos beneficiará, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que pasó? Que el parte de lesiones era tan bestia que no podían taparlo. Porque era yo, por ejemplo, llevaba, me parece que eran 8 brechas en la cabeza de diferentes centímetros, llevaba rotura de tímpanos, del tema pómulos, narices, costillas, una cosa que era muy, muy, tan, tan evidente que no se podía... Claro, no había otra. Sí. ¿Qué pasaba? Bueno, pues si te parece, antes de continuar, vamos a poner otra cancioncilla para amenizar esta charla que estamos teniendo aquí con el compañero. Vamos a poner a un grupo de hip hop, unos compañeros de París, que se llaman Première Ligne, Primera Línea, con una canción que se llama Tolerancia Cero, que es lo que tenemos nosotros, tolerancia cero con esta sociedad de mierda, con esta panda de torturadores y asesinos, y con esta democracia, porque al fin y al cabo le llaman democracia y lo es. La democracia es esto, y el que se pensaba que era otra cosa estaba engañado. Y como esas consignas que hablábamos un día, ¿no, compañero? Que decías que mucha gente grita en las manifestaciones de no son funcionarios, son mercenarios, o no son obreros, son carceleros. Un carcelero es un obrero y es un funcionario, y que nos quede claro que no el hecho de ser un funcionario o de ser un obrero le hace mejor persona, le hace lo que es un torturador y un asesino y un cómplice de la barbarie que se vive día a día en cualquier estado, cualquier forma de gobierno y cualquier forma de autoridad. Así que vamos a dejaros con este tema, Tolerancia Cero, de Première Ligne. Peux vous assurer que entre la justice et la police, nous allons vraiment unir nos efforts pour que les voyous payent. La place des voyous, elle est en prison. Elle est en prison. Je vais adresser ces jours prochains une circulaire au préfet pour leur demander d'être vigilants, plus exigeants sur les critères de l'assimilation, parce que l'assimilation, c'est le mot qui est écrit dans la loi. Dans la loi. Première ligne, première ligne. Oui, c'est nous les cancers du système. Première ligne, première ligne, première ligne. Moi j'emmerde la norme. Moi j'emmerde la norme. Pas de temps à perdre avec la pitié. Aucune tolérance, aucune finesse. Pas de compromis depuis l'âge du silex. En marge du business, du rap ou t'y reste. Sauvage, vorace, comme un putain de T-Rex. Crève de politesse, place au commando. Anti-con, anti-flic et nostalgique de Franco. Adepte du Führer, auteur, chroniqueur. Descendu ou pendu, ça dépendra de notre humeur. Aucune doléance, aucun passe-droit. Aucune clémence de Claude Guéant à Pasqua. Chef réactionnaire, polémiste en colère. On connaît la solution, c'est l'exécution sommaire. Pas le temps de se détendre, ni envie de vous plaire. En première ligne, les narines dans la poussière. Des heures à réfléchir, vieillir sur les nerfs. Lutter, mourir dans un climat délétère. Pas de décence, aucune pitié. Quand tu pries vengeance, le cul dans l'obscurité. Ils essayent d'éviter ce qu'ils ont engendré. Font mine aux jetés, mais leur empire peut trembler. Déchets statistiques, erreurs systémiques. Dégénérés chroniques, bon qu'à taffer ou mentier. Aucun relâchement, sous l'étendard. Classé non standard, le rap n'est pas un passe-temps, bâtard. Envie de scier les barreaux, de faire péter un QHS comme Charlie. Serrer la tête d'un fave dans un étau. Vandaliser les quartiers riches de Paris. Stopper le manège, leur politique déliquescente. Stop, on abrège, leur rhétorique plus que puante. Maintenant il faut des armes comme Blanqui. Ligne de front acquis 2012. C'est pas la fin du monde, c'est le choc des révoltés. Face aux famas d'intrigues acquis. Indigènes, indigestes que la France a du mal à digérer. Politique de l'émeutier, banque vitrine et carreaux cassés. Déclaration de guerre, quand la violence est l'expression de la rage et la révolte. Qui sème la misère récolte ses viscères. De platine de mic branché sur 93 volts. Face à l'immonde, j'porte la haine de ceux qui ont des milliers de raisons de vouloir poser des bombes. Réactivation du commando maïque. Prévenez les flics, les députés, les ministres et les apparatchiks. Nous sommes en guerre et c'est peut-être pas le fruit du hasard. T'étonnes pas si on t'insulte de sale bâtard. Garde en tête que la guerre sociale a déjà éclaté. Première ligne, nous sommes en guerre. A pour la paix, A pour la paix, mais la victoire, toi. Pues bueno, aquí les hemos tenido a estos compañeros. Y vamos a seguir aquí con el compañero José, hablando de estas crudas historias, pero reales. Así que después de este testimonio, aquellas que no quieran saber, porque todo el mundo lo sabe, que aquí existe la tortura y el asesinato encubierto, el que no quiera verlo, pues es porque realmente, pues eso, no hay por ciego que no quiere ver, ¿no? Que dicen. Pues continuanos contando un poco toda esta situación. Estás hablando de 2 meses ininterrumpidos de torturas diarias, a la que solo una o dos personas llegáis a sobrevivirlo, ¿no? De alguna manera. Sí. Y bueno, y resistiendo a toda esa masacre, ¿no? Luego de Cambrián fui trasladado a prisión modelo. Y bueno, allí aunque continuaba yo denunciando y todo lo que había sucedido y estaba pasando, pues me metieron ya a lo que fue un régimen FIES, ¿no? Un FIES 1, control directo, es para quien no lo sepa, ficheros internos especial seguimiento, donde ya fui trasladado primero a las prisiones de Madrid por Castilla y luego donde más tiempo estuve en la prisión del Puerto 1 de máxima seguridad de Santa María, Cádiz, y así me tuvieron hasta el final de la condena. Me comí unos 5 años aproximadamente de dispersión por todo el estado, hacia arriba y hacia abajo, porque yo la condena que estaba cumpliendo, como anteriormente he dicho, de 8 años y 8 meses, el día de mi supuesta libertad no me voy y me decretan prisión incondicional y sin fianza de 2 años pendiente de juicio. Me acusaban de un montón de cosas, entre una de ellas había una cosa que era muy curiosa, que uno decía a los abogados, que era sedición, que era que según ellos, personas que mediante ideas tengan la capacidad de movilizar a parte de la población y la seguridad de las instituciones del Estado peligren, con que conmigo no podían ellos ni justificar ni demostrar que yo había ejercido, digamos, violencia física o tal, pues bueno, o sea, se ampararon ahí, por eso me decretaron prisión, me pedían más de 30 años de cárcel. Yo realmente pensaba que no iba a salir de la cárcel, ¿no? Porque yo, pues bueno, en la justicia pues realmente no creo. Además, en este juicio han sido condenados gente inocente, entonces no creo en ella. Y bueno, cuando vino el tema del juicio, pues bueno, finalmente salí yo absuelto, acabaron 13 de ellos imputados, que ahora es cuando nos encontramos en este segundo proceso, con 13 de ellos imputados, los tecnócratas como Batlle y compañía, que van a tener que ir a declarar como máximos responsables de la desarticulación del amotinamiento. Pues yo, por ejemplo, tengo documentos que para mí son importantes también a la hora de juicio. Yo cuando me dispersaron, claro, lo primero que hice era cursar denuncias, instancias, en la situación de régimen FIES que me encontraba. Aparte militaba mucho en movimientos anticarcelarios de corte anarquista y empecé a denunciar cantidad, a hacer huelgas, desde ayunos, huelgas de hambre, desobediencias, etcétera. Y bueno, pues por suerte hoy lo tengo todo documentado, claro, todo documentado, que eso también ha sido admitido como prueba, ¿no? De que ellos ahora, los tecnócratas, a ver cómo van a justificar que han tenido a una persona condenada a años de cárcel, dispersada por todo el Estado, ¿no? Y bueno, nosotros en la justicia, como antes he dicho, yo no creo. Creo más en la justicia un poco más popular, ¿no? De sacar esto a la calle, darle visualización a quienes son los torturadores, sobre todo a los sindicatos UGT Presons. Para el día 4 de mayo hay una gran concentración en la Rambla del Raval, que es donde ellos tienen allí UGT Presons. Uh-huh. Hemos decidido salir allí esa mani, luego vamos a ir hacia la prisión modelo, que la mani está convocada desde la coordinadora, el observatorio y cantidad de colectivos más de corte anticarcelario, y que nosotros, bueno, pedimos la solidaridad y el apoyo, ¿no? de todos los colectivos y todas las personas que estén en lucha contra las cárceles o cualquier forma de dominio del Estado, ¿no? Que se les espera allí con los brazos abiertos, que va a haber el día 6, se va a iniciar el juicio en la Audiencia Provincial de Barcelona, Paseo Luis Companys, que va a ser un macrojuicio que dura un mes aproximadamente, que van a ir todos los carceleros, que van a ir allí con sus sindicatos, porque UGT Presons, curiosamente, ejerce en defensa de estos torturadores, ¿no? Una cosa ahí como antes tú bien decías, ¿no? Esos gritos que dicen, no, son funcionarios, ¿no? Y tal, bueno, pues que para mí el funcionario es el brazo armado del Estado, ¿no? Es en definitiva la población civil sumisa a un salario y ejecuta sus órdenes, ¿no? Está claro. Si no, no sería posible el sometimiento y el miedo, ¿no? Porque ellos son los que imponen el miedo. Sí, sí, está claro, son siervos del Estado y, sí. Y van a tratar de aplicar y de mantener la paz social con cualquier arma que tengan a su alcance, aunque sea la violencia y la tortura, ¿no? Claro. Como y, tú bien dices. Sí, y ellos, pues bueno, pues esto también, ¿no? Que siempre también hay que cambiar ciertos discursos, porque los discursos de... son fascistas, son... Bueno, yo lo que tengo muy claro es que son demócratas. Y la democracia es asesina en su totalidad, ¿no? Y que se amparan en eso y hay ya de empezar a cambiar todos estos conceptos, ¿no? Sociales, porque ahí es donde ellos la meten, ¿no? Claro. Desde ahí se meten en el tema sindical, UGT, demócratas, tal, cuando realmente son unos torturadores, son lo que son, y son una panda de demócratas asesinos. Y nosotros pues queremos dar que sea visible todo eso, ¿no? Porque... nosotros decimos que es una cosa que no depende ni de votos, ni... Antes, por ejemplo, hacía, ¿no?, el Ángel Gómez, ¿no?, y Nasi Clavet. Bueno, estos no los vota nadie. Estos no los vota nadie. Y esos están ahí permanentemente. Esté el tripartit, esté en el partido que sea, vote quien sea o lo que sea. Eso, a eso no los vota el pueblo. Esos son los tecnócratas, claro, del Estado, ¿no? Y eso, vamos, está ahí impuesto mediante la fuerza. Yo por eso siempre le digo a la gente, ¿no?, que realmente no hay que ir a votar, porque el voto, en definitiva, lo que están legitimizando es la propia tortura, el propio terror y toda esta democracia que tienen, ¿no? Y estoy muy en contra de todo eso, ¿no? Y bueno, y se está viendo bastante, ¿no?, como la lucha institucional está totalmente, bastante perdida, que las luchas tienen que ser en la calle, que es lo que nos toca a nosotros, ¿no? La calle, la señora Pepita, cuando la vayan a desahuciar, pues estar todos ahí y hacer la máxima fuerza posible, ¿no? Uh-huh. Que realmente ni los recursos, ni los votos, ni nada de eso no va a parar un desalojo, ni van a parar los golpes policiales, ni nada, que lo único que puede parar es que estemos todos en la calle unidos y en lucha, ¿no? Está claro. Las únicas concesiones que hace el Estado es siempre, pues, desde una óptica paternalista, buscando algo a cambio, está clarísimo, y la única vía es la lucha en la calle, evidentemente. Y bueno, pues pese a que no creamos en la justicia burguesa, pese a que sepamos que la tortura y el asesinato son también herramientas que utiliza la democracia, que quizá no la haga de la forma tan evidente como la puede hacer una dictadura militar, pero es incluso más retorcida todavía porque la hace de formas más escondidas, ¿no? Pese a que no creamos en esta justicia burguesa, la verdad es que también es un precedente y que hay que tener en cuenta, y es algo que no había pasado nunca, yo creo, aquí en el Estado, que es que se siente en el banquillo a 13 carceleros acusados de torturas. Sí. Otra cosa es que haya, que por la presión de una situación concreta que haya tenido mucho bombo mediático en un momento dado, se pueda declarar que alguien ha sobrepasado los límites de la presión X, o cualquier forma de encubrir la palabra que exista en el diccionario, ¿no? Pero aquí está clarísimo. Se les acusa de torturas y eso, al fin y al cabo, también es un precedente, porque no había ocurrido antes, ¿no? Y eso también, pues, vosotros os... Sí. Os hace felices, ¿no? De alguna sí, manera. Sí, ahí luchemos mucho, ¿no?, con el tema de... Bueno, con los abogados, ¿no? De llamar... Yo me puse como muy en pie de guerra aquí, ¿no? De que había de intentar conseguir la palabra torturas, ¿no? Porque si no, como siempre, con sus eufemismos de reducción, de contención y toda esa serie de mentiras y falsas, ¿no? Para nosotros es bastante importante que les sean imputados por tortura, y además toda una corporativa de ellos, ¿no? Porque no es que estamos hablando de un caso puntual, una manzana podrida, no son 13 de ellos, más todos sus tecnócratas, más todos sus dirigentes que van detrás de ellos, ¿no? Para nosotros este punto es bastante interesante, porque no es lo mismo sacar a la calle la palabra torturas que contención o, claro, o X, ¿no? Para nosotros no tiene nada que ver. Bueno, la contención puede estar justificada, ¿no? Cualquiera puede entender, bueno, pues este es un delincuente, pues es normal que se le contenga, es normal que se... Como que hay todo un espacio ganado, ¿no? Todo un lenguaje que utiliza el poder que la gente pues la tiene totalmente asumida. Pero claro, igual la tortura es algo ya... que pica un poquito más, ¿no? Es, ya cambia, estamos en un estado, en un estadio diferente. Sí. Bien, y aparte de, bueno, hablando de tortura, no solamente la palabra tortura aparece en las acusaciones que se hace a estos carceleros y a todos los tecnócratas que vendrán detrás, que tendrán que justificar toda esta serie de situaciones, sino que hay también una campaña que sale desde dentro de las cárceles, ¿no? Que es la campaña Prisiones igual a tortura. Y bueno, pues si nos quieres hablar un poco de esto para que la gente conozca de dónde sale toda esta historia. Sí, es una campaña que lleva, ahora va a hacer los 2 años, es la campaña, decidimos poner el nombre de cárcel igual a tortura, que esto trajo un debate de fondo. Bueno, nosotros consideramos que la cárcel, que es un mecanismo que se utiliza como su máxima represión, que en sí es una tortura a nivel tanto física como psicológica. En definitiva, la cárcel es la gente que está sometida bajo la ley, ¿no? Bajo la tortura y la imposición violenta del Estado. Como tal la definimos así. Lo bonito de esta campaña es que, y además yo fue eso, estando sobre todo en la cárcel. Pues sobre todo varios presos de ideología anarquista, porque yo estoy muy orgulloso de decir la ideología anarquista, porque para mí a lo largo de mi vida, pues a mí me ha valido el anarquismo para autodefenderme. Porque realmente es la única respuesta que hay a todo tipo de injusticias, ¿no? Y eso pues a mí me ha hecho fuerte. Pues unas personas ya estando dentro, que participábamos en diferentes colectivos anarquistas del Estado, pues bueno, en aquel momento ya empecemos a hablar un poco de que haría falta, digamos, centralizar todo un poco estas luchas de los colectivos anarquistas, más lo que se dieran solidaridad y apoyo, de una campaña, ¿no? Una campaña algo un poco más, con más fondo y que haya más, mejor grupo de gente de presos. Y fue una propuesta que salió desde dentro hacia afuera, que cuando se inició la campaña al principio la veíamos nosotros bastante difícil, porque bueno, no teníamos al principio abogados, excepto pues 2 o 3 compañeros de afinidades que nos daban todo su apoyo. Y bueno, y empezó todo con una asamblea, y ahora mismo, por ejemplo, ya tenemos más de 20 asambleas por todo el Estado, que cada asamblea tiene 1 o 2 abogados mínimos para ir a darles apoyo jurídico, que nosotros realmente el apoyo jurídico es un apoyo de denuncia contra la tortura. Nosotros el apoyo jurídico que damos no es un apoyo para recurrir permisos, para solicitarlo, ya no, es tema jurídico para denunciar las torturas. Porque nosotros es la campaña, somos abolicionistas, no creemos en la cárcel y creemos en la destrucción de los muros, y entonces nosotros no vamos a entrar en el juego de la llamada rehabilitación, reinserción y toda esa pantomima de palabras que es falsa y mentira. Y ahora la campaña está empezando bastante, bastante fuerte. Ahora ya hay más de 70 presos y presas en lucha, que realizan conjuntamente todos los meses un ayuno al mes, la cursa mediante distancia, que se la entregan a los abogados o a los colectivos, que hay muchos de ellos que incluso están en huelgas. Ahora, por ejemplo, una persona que acaba de entrar, Antúnez Becerra, es militante de la COPEL, acaba de entrar también en la campaña, y bueno, esta persona ha llevado huelgas. Tenemos a López Cabrera, que ha metido varias huelgas también de hambre, a Juan Carlos Rico Pérez, que es gran compañero, y le mando un saludo libertario desde aquí, que es para mí una persona, todo un referente de lucha en la cárcel, que lleva 20 años aproximadamente y combatiendo allí, y está en régimen FIES. Ahora mismo se encuentra en Madrid 5, celdas de aislamiento. Y la campaña, nosotros hacemos asambleas incluso generales, estatales, esta última fue en Madrid, pues bueno, para unificar todas las denuncias y todo, pues hacemos asambleas generales para llevar una línea en lucha conjunta, tomar decisiones. Pero nosotros siempre, desde la campaña, nuestra lucha, la gente que estamos en un mayor espacio de movimiento que en la cárcel, las propuestas son de la gente de dentro. Nosotros lo que nos basamos, nuestra lucha es según sus necesidades y según su propuesta. Luego nosotros, bueno, pues decidimos más dónde hacer la mani o dónde ir a denunciar o la reivindicación. Pero las propuestas son desde dentro hacia afuera. Y bueno, y la campaña pues está cogiendo bastante fuerza, porque como antes he dicho, no se nos parecía muy difícil, la campaña va hacia adelante, está habiendo mucha solidaridad y mucha gente pues nos está apoyando, estamos dando cantidad de charlas, están saliendo nuevas asambleas. Ahora este último medio año que hemos estado dando diferentes charlas por el estado, pues han salido más asambleas, estuvimos en Galicia, han salido en Euskal Herria, han salido también, han salido en la parte de Andalucía dos asambleas más. Para nosotros eso también es importante. Y además habéis visto el apoyo de incluso de diferentes colectivos que llevan muchos años trabajando el tema penitenciario, ¿no? Como claro, colectivo de familiares de presos, de otras ideologías, ¿no? Pero que también han sí, tenido cierta conexión con esta cosa, ¿no? De visualizar la tortura, que es algo que no, que sí, no es algo aislado de conflictos puntuales, sino que es una violencia estructural del sistema. Sí, nosotros ahora estuvimos en Tattoo Circus, que es un, es un espectáculo anticarcelario muy interesante en Eibar, lo organicemos. Este próximo, ahora en junio, hay otro aquí en Barcelona. Ya se dirá, no se dice el espacio hasta el último día, el espacio se va a realizar, pero que para junio se va a hacer. Y bueno, pues en estas jornadas anticarcelarias asistió muchos colectivos. Asistieron desde Etxerak, Segi, Herrira, nosotros Cárcel Igual a Tortura, la coordinadora Salaqueta, más colectivos, y estuvieron muy, muy interesantes porque teníamos pues muchos puntos de encuentro y de entendimiento realmente, ¿no? De que ellos estaban sufriendo lo mismo que sufríamos claro, nosotros, ¿no? Tema de lo que es la imposición violenta del Estado al sistema, ¿no? Y sobre todo nos sentimos todos muy identificados a nivel de que como el Estado, cuando hay movimientos sociales críticos y de lucha política, cómo se tiran encima de ellos, ¿no? Y cómo son encarcelados, perseguidos y censurados, ¿no? Y ahí nos vimos todos ahí haciendo muchísima, muchísima fuerza. Y nosotros para este mayo, que hemos hecho una gran convocatoria, van a asistir muchos colectivos de ellos, y para nosotros es una enorme alegría que todo esto se pueda unificar un poco, ¿no? Ir todos un poco más unidos, ¿no? Que no tenemos tantas diferencias. Realmente que el enemigo es el mismo, ¿no? La dominación del Estado, ¿no? Ante la población. Y que bueno, la cárcel es una experiencia equiparable a cualquier. Todos habéis vivido lo mismo, ¿no? Seas de ciertas tendencias políticas, al fin y al cabo, o aunque estés despolitizada, pero la cárcel es la cárcel, y eso es algo que creo que todos habéis encontrado un punto en común en su crítica, ¿no? Sí, claro, hemos encontrado pues esos puntos comunes, puntos de encuentro y sobre todo represivos, ¿no? Que la represión es igual exactamente para todos y todas, ¿no? Que ahí el Estado no va a marcar diferencia absoluta ninguna, ¿no? Y que nosotros creemos que tenemos que estar unidos ahí en ese combate, que es bastante importante porque, bueno, que se está viendo, ¿no? Como el neoliberalismo este demócrata asesino, ¿no? Como mañana se pueden llevarse a la señora Pepita de su casa golpeada por los Mossos de Escuadra, incluso detenida, encarcelada, ¿no? Y, uh-huh, y como la democracia, ¿no? Que hay que decirlo. Ahora mismo hay un total, salieron unos datos que hay 74.000 presos en todo el Estado. Esto fue la semana pasada. No olvidemos que en pura dictadura fascista nunca superó los 30.000 presos. Esos son datos que ahí están. O sea, las cárceles han crecido. Cada día hay más cárcel camuflada con su tela de humo democrático y tal, pero que realmente hay más gente encarcelada y que las cadenas perpetuas es algo muy vigente, ¿eh? De cómo como la acumulación de condenas pueden llevar a una persona más de 30 años de cárcel a cadenas perpetuas encubiertas, ¿no? Mm. Eso lo está haciendo la llamada democracia, ¿no? Que de hecho incluso hay países que reconocen, ¿no? Que tienen la cadena perpetua como método punitivo y que pese a tenerlo como método punitivo tienen siempre una revisión cada X años para ver si se retira, pero España, que no tiene dentro de su lista de condenas la cadena perpetua, la practica vilmente a escondidas, ¿no? O sea, sí, es una realidad para muchos presos que están pagando una cadena perpetua, pues ya que muchos han perdido la vida en prisión y han pasado más de 30 años cuando se supone que según dentro de su legalidad esto no debería ser posible, ¿no? Sí, pero esto es todo lo hacen legal rápidamente, ¿no? Sí. Esto, bueno, ahí lo hemos visto, ¿no? Con una serie de doctrinas que incluso han sido de carácter retroactivo, como la famosa doctrina Parot, ¿no? Uh-huh. Que esto, pues bueno, lo de siempre, han metido una doctrina. Yo, por ejemplo, que me escribo con muchísimos presos de todo tipo, ¿no? Desde presos políticos, presos sociales, porque bueno, yo creo realmente que todos somos y todas presos políticos, en definitiva, y estamos abiertos la campaña a eso. Y bueno, como se les ha aplicado leyes incluso retroactivas, ¿no? La famosa doctrina Parot, o sea, que se le ha aplicado a gente después de haber sido juzgados, digamos, ¿no? Que las leyes nunca pueden ser retroactivas y son punitivas. Pues en estos casos han sido así. Personas que después de 30 duros años de cárcel que tendrían que haber salido en libertad, no han salido. Continúan. Esta es su democracia. Esta es su democracia. Esta es su democracia que entró asesinando. Aquí todo un recuerdo para el compañero Agustín Rueda, ¿no? Que de hecho está. Dentro de poco hay un homenaje a él, ¿no? Que el franquismo se despidió con 4 asesinatos y la democracia entró con otro nuevo, que fue el de Agustín Rueda, primer preso político asesinado por la democracia, siguiendo los asesinatos de Vitoria y demás, y en eso ha continuado. O sea que esta democracia tiene las manos manchadas de sangre y eso cualquiera tiene que aceptarlo, que es así. Entonces, no sé si querías leer algo por ahí o te apetece seguir hablando. Sí, ahí. La verdad es que se nos ha pasado ya la hora del programa, pero sí. Estamos a gusto. Si quieres, tienes más cosas que añadir, pues seguimos con el programa y si no, pues lo zanjamos. Sí, bueno, un pequeño poema, así yo no recito muy bien. Es un poema que lo ha hecho una compañera que llevaba mucho tiempo dando charlas y ella, pues, la ha ido sacando pues por la exposición de la propia charla, ¿no? Que yo hablo mucho de los presos de conciencia que siguen a... Porque para mí todos somos presos políticos. Pero bueno, el preso de conciencia nosotros lo consideramos porque bajo su propia conciencia emprende una lucha desde dentro de la cárcel y no se rinde y combate contra ella. Y la compañera pues se lo hizo más en plan homenaje para que sean visibles. Y es... El poema se llama Presos de conciencia. Y empieza, era, compañeras insurrectas, que no se doblan, que no se someten, ponen su cuerpo de parapeto para que los golpes de los carceleros rompan sus huesos. Pero no su conciencia, luchan, desobedecen, se rebelan, denuncian, los torturan, los aíslan, pero ellas, autodefensa, resistencia, acción, codo con codo, corazón con corazón, grito a grito, nuestras compañeras secuestradas se amotinan, ejercen la autodefensa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Abolición! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Autodefensa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Anarquía! Dinamitemos los muros de las cárceles, andemos el sendero de la abolición. Y como decía la compañera Farica, que el miedo lo tengan ellos, los carceleros, los políticos, los banqueros, los patrones, y a los encargados y a la autoridad la combatimos en cada momento y la destruimos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Abolición! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Autodefensa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Anarquía! ¡Qué pasada! Sí, a mí me cuesta mucho recitar. Ella la verdad que lo hace mucho más bien y transmite muchísimo. Nosotros, por ejemplo, este poema que lo sacó ella en Euskal Herria, hubo gente de los colectivos de allí que incluso lloraron de la propia emoción, del propio odio, de la propia rabia, del propio amor, ¿no? Porque si hay algo que nos diferencia a todo al llamado funcionariado es nuestro amor, ¿no? Nuestro odio, ¿no? Porque nosotros odiamos, pero también amamos. Ellos no. Ellos nos obligan a odiar un poco, ¿no? Claro, también. Nos obligan a odiar. Bueno, pues muchas gracias por haber recitado este poema tan pasional, que esa es otra de las cosas que nos caracteriza, ¿no? A las anarquistas, la pasión por nuestras ideas y la pasión por la vida, ¿no? Por vivirla intensamente, que nadie nos robe nuestra libertad. Entonces, pues si te parece, vamos acabando el programa. Sí. Muchas gracias por haber estado aquí contando tu experiencia, tu cruda experiencia, y por seguir teniendo ganas de transmitir esto, de compartirlo con nosotros y de hacer que, de poner tu granito de arena. Y aquí hemos intentado hacer nosotros lo propio también y poner nuestro granito de arena en dar cobertura radiofónica a tus palabras y a tu lucha, que es nuestra lucha, que es la lucha de todas las que nos rebelamos contra el sistema. Y nada, pues espero que todo vaya bien, que tengáis mucha suerte con la campaña y que, bueno, que evidentemente sabemos que el Estado no va a condenar a esos carceleros, pero por lo menos que sufran y se les desintegre el hígado. Sí. Sufriendo. Y bueno, que se lo merecen por haber sido unos torturadores y unos asesinos. Pues muchas gracias, compañero, y nos vemos en otra ocasión. ¿Y quieres decir algo más? Sí, bueno, nada, muchas gracias a ti por invitarme a este programa libre, que para nosotros son espacios importantes, la no sumisión a ningún tipo de institución del Estado, que ahí realmente está nuestro futuro. Y bueno, y un fuerte saludo libertario y combativo, sobre todo para todas aquellas personas que sufren represión por parte de las instituciones del Estado. Un saludo combativo, salud y anarquía. Salud y anarquía, compañero. Y para todas aquellas que nos escucháis desde todo el planeta, vamos a despedirnos con una canción que ya va a poner fin a este programa y a esta charla tan intensa que hemos tenido aquí con el compañero José. Es una canción firmada por varios colectivos de hip hop. Está Premier Lin, que son de Francia, está Cuba Cabal y Hero Moretti, que son de unos compañeros de Milán, y Drowning Dog y DJ Malatesta, que también son americanos pero viven en Milano, y han hecho una canción preciosa, dura 6 minutos, así que paciencia. Se llama Fratelli di Battaglie, que en italiano quiere decir hermanos de lucha, y eso es lo que somos todos al fin y al cabo, hermanos de lucha, y tenemos que hacer que la solidaridad, el apoyo mutuo y todos esos valores tan bonitos que caracterizan al anarquismo estén presentes en nuestro día a día y sean mucho más que palabras escritas. Así que hasta la próxima en Bandera Negra. ¡Viva la anarquía! Voici le meilleur MC, le moins connu de France, le plus sensible et le plus souvent sous substance. L'immortel penseur, le seul et l'unique, anarcho-branleur, plein de rancœur quand ça pue le fric. Mépris dans les veines, hautain et mutique. Tu veux ma haine, check ma putain de musique. Mon esprit est ailleurs, mes doigts sont rongés. Stigmate d'un malheur auquel j'ai déjà songé. Tu peux venir me sonder pour tes élections. Je te donnerai les noms de ceux qu'on aimerait plomber. Continuons à lutter concrètement. La pression augmente dans ma prose comme les doses des traitements. Il y a la mascarade, il y a la vérité. Il y a ceux qui s'évasent sous toutes les modalités. Action, réaction, tout est causalité. Il y a ceux qui s'engagent et ceux qui veulent profiter. E un, due, tre, quattro. Quando mi chiamano parte l'appello. Da solo accompagnato vengo da un fratello. Mi precipito sul posto, parto dal porto, dall'aeroporto. Zero stanco morto, la gloria non paga, si muore di fama. Per la scuola e la strada, per lo studio si paga. Gente umilmente incontrata, per tutti i quartieri del mondo. Cosa dobbiamo dimostrare? Tra il dire c'è il fare, tra prendere il dare. Basta un poco di rap per informare. Un barbone te lo impara che è come lavorare. Dall'Italia alla Francia pezzi da cacare. Poco commerciale, rivolta popolare. choisir entre la peste et le choléra, entre le taf, la merde et le peurat. Vie précaire au nom d'un idéal que charbonner quotidiennement est considéré comme normal. Moi j'emmerde la norme, les idées préconçues. Tu te dis déçu par la vie et les orgas. Les idées assaines et comme un coup de massue. Mais dis-moi, au fond, qu'est-ce que t'as vécu? Un peu trop sec, impertinent, un peu direct, impénitent. Quotidien brutal, travail su, transpire. Enrichis la masse salariale, bataille pue et délire. Ta récompense, une carte vitale. L'immigré sort du buisson, agressif, politisé, en colère et à raison. Déterminé à changer sa condition, alors que les à l'unisson. Check ma putain de la pura lotta coi compari delle case popolari. Tra collettivi, ma fratelli di battaglia. International connexion, rivolta popolare. L'immigré sort du buisson, agressif, politisé, en colère. Fucking nation states, in the borders. International connexion. Sick of all these fences, sick of all these gates. Going through customs with a loaded mixtape. Border crossing bullshit, watching customs full of hate of another nationality. Who can't relate? But some suckers fall for this shit, but true know the deal. Asshole, we never stay for that's for real. No border, no nation, no deportation. Fucking nation states, in the borders that they keeping. All that's for the rich and politicians. Wishing they would just disappear, but it's gonna take more than just a kicking in your ear. But here's a spark, a start, we got sparkles for that fire. We harness our desire and take this shit further. Cause you can't go there, she can't go here, you can't go there. Why don't you disappear, evaporate into another state. We can hire you later when that time's right. When we need a splinter up in our labor fright. I say tear up the mats and delete the borders. Psychological disorder, hey, hey. Playing games with your mind, playing games with your life, making soldiers. Here we go. Nationalism say it's a mental disease. It's eating away all our commonalities. I'm from everywhere, nowhere, and that's where I'll be from. I put on for my city and the city's world town. So fuck the nation states and the borders that they're keeping. All that shit's for some rich and politicians. Wishing it would all just disappear. But it's gonna take more than a kicking in your ear. But it's a spark, a start, a spark the for that fire. We take this shit farther, hey. Non cugini d'Oltralpe, ma fratelli di battaglie. L'inedia ti tedia, rinnega l'invidia. La coscienza non si piega, se è la rabbia che ti guida. La certezza fuori orario di un futuro libertario si scontra coi bisogni di un moderno proletario. Sin dal canto del gallo han provato a indottrinarlo, ma la vita e le esperienze lo hanno reso rinnegante dello stato governante, dello sbirro e del mandante. Lo ha sempre riverito, innalzando il terzo dito. Preferisce la schiettezza più che acqua, birra fresca e la lotta coi compari delle case popolari. Check my la lotta coi compari delle case popolari. Tra collettivi, ma fratelli di battaglia. International connexion, rivolta popolare. L'immigré sort du buisson, agressif, politisé, en colère. Fucking nation states, in the border. International connexion.